Sí, fue fuerte, muy fuerte y conmovedora en muchos sentidos. Momentos de digamos, de ansiedad y todo, pero gracias a Dios las cosas salieron, yo creo que de la mejor manera posible. Cuando te referís a la mejor manera posible, Ramiro, porque me imagino, ¿no?, lo que debe las cantidades de sensaciones que se deben haber pasado por la cabeza y por el cuerpo en el momento en el que te enterás la noticia. Sí, digo, el momento que me entero de la noticia fue una gran alegría, pero todavía con o sea, la alegría inmensa de haber dado un paso gigante en el proceso de reconstrucción de nuestra familia, de nuestra identidad como familia y como Argentina, ¿no? El nieto 121 el nieto 121 de la Argentina que sufrió el oprobio de la dictadura. Pero después, viste, estaba el tema de cómo iba a ser el encuentro con Maxi. Y viste, lo esperamos, digamos, desde el lunes que nos enteramos, tanto él como yo. Martes, miércoles, fue esperar hasta que él pueda ir atando cabos con su historia previa, digamos, ¿no? Con la familia que lo crió y todo eso, poder sentarse y charlar algunas cosas. Y ayer jueves nos encontramos y la verdad que se multiplicó exponencialmente la alegría porque él, bueno, llegó abierto, con el corazón en la mano llegó, Claro. eso. Y con su mujer, una mujer excelente, una chica luminosa también, o sea, experimentamos mucho cariño, yo experimenté mucho cariño mutuo, digamos, en todo sentido, y felicidad, alegría en todas las partes, Sin digamos, duda. ¿no? A pesar de lo difícil del momento. Hubo momentos de mucha emoción, pero pudimos charlar, pudimos contarnos un poco la historia, digamos, que hicimos en los últimos años, tanto de Maxi como de María y nosotros. Nosotros éramos como 20 ahí en la casa de mi tía y pues, tratamos de no atosigarlo con el árbol familiar Claro, porque. sí, sin duda. Va a haber tiempo para eso, ¿no? Después de tantos años Sí. también de espera. Sí. Y me imagino lo que debe producir ese encuentro. Imaginamos, digamos, no, imposible ponerlo en el lugar, pero sí más o menos entender cómo viene la mano, Ramiro, porque también había poca información. Él no ha querido tampoco salir a la prensa con todo lo que esto significa, ¿no? Imagino que su vida cambia rotundamente a partir de todo esto. Y en este primer acercamiento tuyo, en este primer encuentro, la emoción que ha desbordado, pero también la muestra, ¿no es cierto?, ¿no?, de cómo la esperanza y cómo la búsqueda tiene también su rédito y su sabor en algún punto dulce, esperanzador para todo lo que viene, ¿no? Sí, tuvimos, digamos, los hombres, las mujeres de nuestro pueblo que de distintas maneras a lo largo de la historia se han organizado para tratar de revertir las desigualdades, las injusticias que atraviesan a nuestro pueblo. Han tenido su momento de victoria y su momento de derrota, de muchos de los sinsabores y después también sus alegrías. Yo creo que la dictadura, la atrocidad de la dictadura que fue, digamos, de un grado de inhumanidad que es imposible de medir o comparar en relación a nada, ¿no? Una cosa muy, muy, muy impresionante. Eso fue un golpe durísimo para todo el campo popular, la desaparición, tortura, asesinato de personas y la sustracción de identidad, digamos, ¿no? Esto de impedirle a un niño que sepa de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cuál es su sangre. Y bueno, esto es en ese marco, en el marco de todos los procesos, de las luchas populares, esta es una batalla ganada, es una victoria y nos da mucha fuerza para tratar de seguir buscando camino para construir esa sociedad justa por la cual Ana María Lanciloto, Domingo Mena y muchísimos más dieron la vida para buscar el camino para que nunca más en nuestra Argentina digamos, la atrocidad reine como reinó en el periodo de gobierno 76-83, en el periodo de la dictadura, Claro. y para que bueno, los hijos de Maxi, que son hermosos, y mis hijos, que también son hermosos, puedan vivir, puedan contar esta historia, puedan conocerla, puedan asumirla, pero no volver a vivirla. Ni sufrirla como lo sufrieron nuestros padres, nuestras familias, hasta ahora. Ramiro, vos hablabas de campo popular, hablabas de que esto es una victoria y sabemos que integrás el Frente Riojano de Organización Popular. Digo, ¿cómo es la lucha? Y me imagino que esto, como vos decías, da fuerzas para seguir. Esto que por ahí uno viene militando, milita por la identidad, milita por los derechos humanos, milita por aquellos derechos vulnerados que tenemos como sociedad y que tenemos que velar por ellos. Digo, ¿cómo es la militancia en La Rioja? Bueno, el Frente Riojano de Organización Popular viene construyéndose, digamos, una experiencia que fundamos con compañeros hace ya unos años y que viene de proceso de organización chiquito disperso, digamos, ¿no? Una radio comunitaria acá, otra radio comunitaria allá, un grupo de compañeros que arma una cooperativa en un lugar y otro en otra, un centro cultural en los palacios, que en el oeste de la provincia, y así, viste, experiencias que se van conectando y que van formando el frente, ¿no? Y que tienen el sueño de, como Frente Riojano de Acción Popular, ir produciendo procesos de organización que vayan, por un lado, dando respuesta a necesidades concretas que van apareciendo, como la de la comunicación popular, como la del trabajo a través del cooperativismo y la producción, cosas de ese tipo, y por otro lado, también ir tratando de comprender la realidad, digamos, lo estructural de la sociedad en la cual vivimos, en el caso nuestro concreto, al menos en principio, la provincia de La Rioja. Y comprendiendo esa realidad estructural fue que en algún momento sentimos que necesitamos también disputar el poder en el marco de esta democracia, disputar el poder, digamos, del Estado. Y fue ahí cuando el Frente, además de ser un conjunto de organizaciones sociales que dedicadas a temas específicamente, como te iba contando hace un rato, pasó también a crear su brazo electoral, digamos, ¿no? Que fue el partido, que se llama FROP Victoria Romero, en homenaje a la mujer de Ángel Vicente Peñalosa, del Chacho, una mujer increíble también, mujer de a caballo, capitana que acompañaba, digamos, a las tropas federales en sus luchas con su marido. Y bueno, entonces ahí va el proceso, y estamos construyendo eso, estamos en la lucha por poner en diálogo la política, incluso incluyendo lo electoral en eso, con los desafíos que nuestro pueblo enfrenta. Uno siente que la mayoría de las personas no encuentra mucha conexión, digamos, y que la política parece como una cosa ajena en muchos aspectos, que no parece ser una vía de solución. Un camino para la solución. Nosotros así lo pensábamos hasta que en algún momento nos dimos cuenta del techo que teníamos, que hacía falta, digamos, estar ahí donde se distribuyen los recursos para que verdaderamente en algún momento esos recursos se pongan en función de los intereses de las mayorías populares, que había que alguien sí, que pertenezca al campo popular y que sea leal al campo popular tenía que en algún momento estar en esos lugares para... Y bueno, por eso nos decidimos a disputar el poder, a buscar la forma de que compañero y compañera en los que se pueda creer verdaderamente, lleguen en algún momento a ocupar los cargos en donde, bueno, podamos dar paso decidido en la dirección de la defensa de los intereses populares. Y vos sabés que todo esto en el grupo del FROP fue muy fuerte, los compañeros, cómo estuvieron presentes todo el tiempo, cómo lo celebraron, cómo lo compartieron. Yo me sentí, lo siento como que fue nuestro esto, ¿no? Lo siento muy nuestro. No privado, sino público, y creo que los compañeros del FROP en eso tienen mucha responsabilidad para que me lo sienta de esa manera. Aprovechamos, Ramiro, también agradecemos a la gente de Radio Voces que nos hizo llegar de alguna manera el contacto hacia vos, y también en ellos se notaba también lo contento que se encontraron, esto que vos mencionás de la cuestión pública, de cómo lo han sentido. Y vos por un momento ahí hace un ratito en la entrevista mencionaste el nombre de tus padres, y cuando aparece un nieto habitualmente se busca también reconstituir la historia de quiénes eran sus padres, a modo sintético, imagino que lo debes haber contado más de muchas veces, pero... ¿Quiénes eran tus viejos? ¿Quiénes eran justamente esos luchadores de la década del 70 que de alguna manera han dejado herencia? Y es un poco esto que vos nos contabas también, los caminos que transita el FROP y tanta cantidad de organizaciones a lo largo y a lo ancho del país. ¿Quiénes eran tus viejos? Ana María Lanciloto, una riojana, melliza de María Cristina Lanciloto, que eran las menores de la familia Lanciloto Cáceres. Domingo Mena, el mayor de dos hermanos, su hermana Raquel era un año menor, dos años menor, perdón. el gringo nació en Italia, en un pueblito minúsculo que se llama Casalánguida, que no conozco, ¿no? Pero sé por todo lo que me cuentan. Se vino a los 5 años más o menos de edad con mi abuelo a la Argentina y se instaló en Tres Arroyos. Digamos, saltando todos los detalles de la biografía, los dos se terminaron comprometiendo mientras que estudiaban en la universidad, uno en Tucumán, mamá, y otro en Córdoba, papá, en el PRT, como militante. Y en ese compromiso, en el seno de ese compromiso, fue que se conocieron. Con el PRT lo que hicieron fue participar de un sueño, el sueño de una patria emancipada de lo que del imperialismo, de la distintas formas de dominación internacional que existían y que hoy existen también, pero que en ese momento tenían formas particulares, digamos, mucho más, quizá más explícitas que ahora. Ahora están más implícitas. Y bueno, buscar ese camino de emancipación del imperialismo y buscar la forma de construir una Argentina en donde hubiera verdadera reforma agraria, donde hubiera los medios de producción del país estuvieran en función de los intereses de la mayoría popular y no del enriquecimiento de unos pocos. Y bueno, en ese marco fue que el PRT armó distintos frentes de trabajo. Tenía un frente estudiantil que era la Juventud Guevarista, un frente sindical, hay muchos compañeros sindicalizados en distintas fábricas, en distintos lugares donde había obreros, buscando construir un sindicalismo desburocratizado, compañeros que estaban en los frentes culturales, por ejemplo Raimundo Gleiser, quizá el más emblemático, claro. Como cineasta, ¿no? Después había comunicadores, gente que hacía radio, llegaron a tener un periódico muy importante como El Mundo, además de los periódicos internos del partido, ¿no? Como el Estrella Roja, El Combatiente, pero digo, tenían un laburo muy amplio y en algún momento, durante la dictadura de Lanús, tomaron la decisión de también armar un frente armado, ¿no? Un frente guerrillero para combatir a esa dictadura que estaba diezmando a la población que tenía el coraje de levantar la voz, de protestar o de hacer algún reclamo en la dirección de los derechos de la mayoría. Sin duda, según tenemos entendido, también tu viejo formó parte de lo que fue el penal de Trelew y la historia que se cuenta de Trelew con la cantidad de gente, con la cantidad de nombres que han pasado a la historia justamente en esto que vos mencionás, y me imagino lo que debe ser ahora para vos y con tu hermano empezar también a reconstruir toda esta historia, ¿no? Sí, el papá cuando lo agarran en Córdoba, lo agarran en Córdoba, está en un lugar que le llaman a la cárcel de encausado o algo así, y de ahí después se lo terminan llevando a Rawson. Y en el penal de Rawson, bueno, los compañeros de varias fuerzas político-revolucionarias de la época terminan coordinando lo que después fue la fuga. Una fuga que había armado como etapa de fuga, ¿no? Una primera etapa, tenían que salir los cuadros dirigentes de las distintas fuerzas para garantizar la continuidad de esas fuerzas. Y para digamos para garantizar la continuidad orgánica, digamos, ¿no? De la fuerza político-revolucionaria. En una segunda etapa salían los cuadros, digamos, los segundos, las segundas líneas, por decirlo de alguna manera, y así sucesivamente. Y en la primera salida salieron 6, eran 3 del PRT, mi papá, Mario Roberto Santucho y Enrique Gorrión Merlo. En la segunda, y ahí también salieron 2 de Montoneros, que creo que eran Bacanar Baja y Firmenich, y uno de la Fuerza Armada Revolucionaria, que era Osatinsky. Son finalmente los únicos que logran irse. Claro. Que a los otros los agarran, los detienen, hay una rendición pacífica en la cual se piden garantías, hay filmación, hay juez, hay todo, pero finalmente los militares son lo que quieren, los terminan acribillando a balazos. Sin duda. Tu viejo entonces terminó aterrizando en Chile, hablando con Allende. Cuba, y de allá claro. A Cuba. Y en Cuba estuvieron muy poco tiempo, terminaron de Cuba, terminaron entrando a la Argentina clandestinamente, digamos. Claro. Y después, bueno, vino Cámpora y Cámpora dio una amnistía general, así que ahí salieron de la clandestinidad por un tiempito, digamos. Después ya, el PRT tomó la decisión en ese tiempo de no atacar, digamos así, a la democracia peronista de ese momento, pero sí de continuar su combate contra lo que definían como, lo que se definía en la época como el imperialismo yanqui presente en el territorio, a través de sus multinacionales, y contra el ejército contrarrevolucionario, así lo definieron ellos en aquel momento, ¿no? Entonces siguió habiendo enfrentamiento, digamos, entre, bueno, como digo, entre el PRT y eso, claro, y el ejército. Y Ramiro, la última, no te robamos más tiempo, quizás una pregunta un tanto incómoda, pero no queremos dejar de hacértela, y tiene que ver sobre la familia que ha criado a Maxi. ¿Han podido charlar algo? ¿Se sabe algo? ¿Han tenido vínculos con lo que fue la última dictadura cívico-militar? ¿Sabes algo de todo eso? Bueno, lo que yo sé, lo que me cuenta Maxi, ¿no? Que Maxi sabe lo que le cuenta a su familia. Claro, claro. Lo que sabemos es que no, de que la familia, lo que Maxi le han contado es que no, que ellos buscaban a un hijo, que no podía quedar embarazada la mujer, y bueno, a través de contacto y qué sé yo, se enteraron de que había un lugar en donde la podían conseguir. Un día determinado le avisan a la mamá a la que terminó criándolo, a Maxi, digamos, que había un chico que había nacido recién. Bueno, según cuenta ella le contaron que era una chica de 15 años, que no lo quería tener y que tampoco quería, que ponía como condición para la entrega del bebé es que ni ella conocer a quienes lo llevaban ni que la conozcan a ella, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en esas condiciones fue que el 24 de agosto del 76 él fue a parar a las manos de quien los terminó criando, que hay que decirlo, por palabras mismas de Maxi, fue criado en el seno de un hogar donde lo cuidaron, lo quisieron, digamos, lo tuvieron como un verdadero hijo, digamos, ¿no? Eso hay que reconocerlo, digamos, porque aparte uno lo ve, Maxi es un chico, una persona excelente, que uno ve que ha sido, digamos, una persona que ha crecido en un hogar en donde ha sido amado. Ramiro, digamos, después de que si ellos tuvieron algún vínculo o no, lo terminará de determinar, sí, la justicia, sí, porque esto es un caso de apropiación de menores que está la justicia, lo va a manejar. Claro. Ramiro, la última, quizás nosotros toda esta noticia la recibimos con alegría, estudiamos nuestra historia, podemos justamente denunciar y también velar porque se reconstruya a aquellas personas que no saben y cuál es su identidad, pero vos creo que tenés hijos, ¿qué le contás a ellos? ¿Cómo le explicás, digo, a los pibes de barrio donde militás también? ¿Cómo le explicás todo esto viviéndolo en carne propia? Mira, mi hijo, tengo uno de un año, así que todavía a él le falta un poquito para que le pueda explicar. El otro tiene 4, y el otro tiene 7 y el otro 9. El otro día cuando llegó la noticia, que fue una conmoción en toda la casa, ellos nos miraban a Dila y a mí, que estábamos súper emocionados, y que venían los amigos y nos abrazaban y qué sé yo. Y entonces yo a la noche los senté a los 3 más grandes, o sea, el de 4, el de 7, el 9, y les hablé. Bueno, yo ya a los 2 más grandes les había contado la historia de sus abuelos, digamos. Claro. Y ahora se la refresqué, y en el marco de esa refrescada le hice acordar de que mi mamá había desaparecido embarazada, esto. Y bueno, el de 7 y el de 9 lo entendieron muy bien, e incluso comentaban cosas, uy, y le mintieron, qué barbo, cosas así, ¿me entiendes? O sea, había un impacto importante en ellos. El de 4 escuchaba, pero no, parecía que estaba en otro planeta, digamos, ¿no? Uno, claro, no, claro, no sabe qué es lo que él procesó y lo que no de todo esto, no sabemos. Y bueno, y cuando vamos al barrio, que hizo al barrio La Mercedes, la otra vez me acordaba una nieta de Carlina que para el 24 de marzo había hecho como una, que me mostró una bandera que había hecho. O sea, ellos tienen idea de que mi familia, o sea, ahora más que nunca, por el tema de que esto se dio mucha difusión, ¿no? Cuando estoy en Córdoba, cuando vuelvo a Chepe, no sé qué me voy a encontrar. Sí, sí. Pero, digamos, antes que pase esto inclusive, sabían que yo tenía, digamos, que mi familia había sufrido particularmente durante la última dictadura y todo eso, y por ahí, viste, me preguntaban cosas y eso. O sea, hay no todo el mundo, digamos, ¿no? Pero hay chicos que tenían conciencia de estas cosas. La escuela donde estudia mi hijo, que es la 114, tiene el nombre de mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, Nicolás Lanciloto se llama, porque el don Nicolás fue un educador importante ahí en la zona, y fue un maestro rural de la Jarilla, después fue inspector de escuela, y bueno, después lo reconocieron y le terminaron poniendo el nombre a la escuela. Y así que también para la escuela es un momento importante, porque el que acaban de encontrar es a un nieto de don Nicolás Lanciloto. Entonces, pienso yo que la escuela también se debe haber conmocionado un poco, no, porque es una victoria también de esa escuela, ¿ves? Sin duda. Así que ahí también vamos a ver, todos los años también es cierto que en Chepes, como cuando se hace el 24, cuando se hace el 24 de marzo, eso, las escuelas piden testimonio y uno se acerca y cuenta, sobre todo a los séptimos grados, en la primaria, sobre todo a los séptimos grados, y después en alguna secundaria. Y también hay una receptividad importante por parte de los chicos, cuando el relato es de testigos, digamos, directos, personas que están directamente involucradas con los hechos que se relatan, son sensibles a estas cosas, ¿no? Sí. Así que, bueno, no sé qué va a pasar a partir de ahora, pero sí, en general uno trata de alguna manera mostrar, tratando de correrse, lo difícil es correrse el medio, porque vos, de la gente muchas veces lo que ocurre es que lo ve como una historia, ¿cómo te puedo explicar? No, como cuando es una novela que hay alguien que en la novela sufre mucho y le tienen como un poco de lástima, pobre, todo, se despolitiza un poco digamos, la charla en ese, o el diálogo en ese sentido, y se pierde la dimensión profunda que tiene esto, que afecta a todos, incluido a ellos. Claro. Entonces, trata de buscar que se apropien de la historia, porque yo siempre les insistía a los pibes cuando me tocaba hablar en las escuelas de que esto desaparecido, Ana María Lancilotto, Domingo Mena, sobre todo Ana María Lancilotto en este caso, es una hija de una jarillera, de una mujer de ahí del campo, del interior, a 35 kilómetros de Chepe. O sea que no es solamente que secuestraron a una mamá, secuestraron a una mujer del interior de nuestro departamento, de Chepe. O sea, una hija de ese lugar. Y también el orgullo que yo quería que sientan de que de Chepe y del interior de nuestro departamento surgieron familias que dieron a luz grandes luchadores populares. ¿Me entendés? Entonces, eso me parece que es el intento. Después, bueno, hay que ver cuánto de eso llega y claro, todo, ¿no? Pero creo que esto va a ayudar. Sin duda, sin duda. Ramiro, ¿qué pasó ahora? Te agradecemos, te repetimos, bueno, nos pone contento también el encuentro que has tenido, que hasta cuando pensamos esta nota en el día de ayer todavía no sabíamos que esto había pasado, y a veces está la variable ahí también, ¿no?, de quien redescubre su identidad tenga algún periodo ahí donde la primera instancia no sean del todo tiempos cómodos, sino más bien tiempos convulsos, por lo que vos nos contás y el diálogo y el encuentro que has tenido con tu hermano, se te notan la voz y se te notan los que expresás lo que han sentido los dos, así que te queremos agradecer que nos cuentes de primera mano todo esto que está pasando y de alguna manera volver a reafirmar que la memoria y la lucha por la búsqueda de otro mundo un poco más justo que el que estamos viviendo sigue vigente, así que de acá desde Radionauta en la Ciudad de La Plata te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Sí, un abrazo grande a ustedes, gracias porque lo den a conocer todo esto, porque nosotros soñamos con que despierte la inquietud de alguien, que se acerque a abuela, a la CONADI, soñamos con que los 300 nietos que falta recuperar sigan apareciendo nietos, digamos, eso es lo que soñamos. Entonces también es un servicio que ustedes prestan, y la verdad que del encuentro de anoche, ustedes son los primeros que se los cuento, porque no hablé con ningún medio desde anoche hasta ahora. Hasta ayer a las 7 de la tarde no le habíamos dicho a nadie que estaba pasado, claro, el encuentro con él, porque teníamos miedo que aparezca alguien ahí a sacar fotos. Yo sí, vi, sin duda. Eso es incómodo para ellos, sobre todo para Maxi, para María, ¿no? Para, claro, la familia. Para Maxi y su mujer. Y bueno, para preservar la intimidad de ese momento. Así que ustedes son los primeros que se los cuento.